siquiera volverte a mirar. Ni te creas que te ando buscando, es que no conozco la ciudad y me pierdo fácil en los barrios, en la colonia donde vives hoy. Se parece donde yo ahora vivo. Es por eso que en tu casa estoy. Pensarás que lo hice por tu amor, pero fue porque ando confundido. Menor tiempo. Y de nuevo solicitado. Vamos a cantar todos esta noche este tema. Ahí donde dice, tú que consecuentas a tanto borracho.